Por eso, pero solamente quiero hablar Es contigo, o que yo sea, es ya que no dime quiero bien, hablar, dime no, es bien. que yo ya no quiero Por hablar. eso, pero ¿por qué no lo intentamos otra No, es que yo vez? ya no lo quiero intentar, ¿Por yo ya qué? estoy Porque... harta de esta pobreza. Esa mujer me enamoró y así como robó mi corazón, también lo destrozó cuando me falló. Ella se fue con otro que no la sabrá cuidar. Y cuando la lastimen querrá regresar, pero tarde será que más. Y yo ya no puedo con este vacío. Todos saben que finjo cuando sonrío. Pues la vida sin ti no tiene sentido. No tenerte es lo que más me ha dolido. Fuiste mala con alguien que te amó. El que cuando estabas triste te escuchó. Y cuando te sentías sola te abrazó. Para darte todo nunca lo pensó. Un día le pregunté a Dios, ¿qué tiene él que no pueda tener yo? Pero me di cuenta que el dinero me faltó. Que él con eso te enamoró. Esa mujer me enamoró. Y así como robó mi corazón, también lo destrozó. Cuando me falló, ella se fue con otro que no la sabrá cuidar. Y cuando la lastimen querrá regresar, pero tarde será que mal. Siempre te dije que fuera sincera, que si algo no te gustaba me dijeras. Yo no esperaba que tan pronto te fueras, haciendo conmigo lo que tú quisieras. Pero no solo los hombres son malos y arruinan la historia del cuento. Existen brujas vestidas de princesas con muchos malos pensamientos. Y cada noche triste que quiero dormir, tengo que imaginar que aún estás aquí. Para que las lágrimas dejen de salir, hasta he pensado a mi vida ponerle un fin. No me importa lo que piensen, soy un hombre diferente. No te guardo ni un rencor, sé feliz con tu amor. Ya no hay nada que consuele mi alma y mi corazón. Si sintieras cómo duele, volvería sin razón. Esa mujer me enamoró, y así como robó mi corazón, también lo destrozó. Cuando me falló, ella se fue con otro que no la sabrá cuidar. Y cuando la lastimen querrá regresar, pero tarde será que más.